Muy bien, vamos a pasar a otro tema. La violencia contra la mujer. Las llama la atención, nos ha llamado la atención estos días a todos en España, que las cifras de lo que llaman las cifras de la vergüenza danesa. Porque un estudio muestra que el 52% de las danesas cree haber sufrido violencia. Esta es la tasa más alta de la Unión Europea. Parece ser que la elevada sensibilidad social hace aflorar este fenómeno. Una gélida y blanca noche de invierno salió como pudo de casa, con un solo zapato puesto y con un hijo en cada mano. Mari, que no se da el verdadero nombre, ni tampoco el país de origen, cuenta así cómo abandonó todo lo que tenía después de 5 años de palizas, de horas encerrada en un sótano. Dice haber negado a sí misma durante mucho tiempo lo que le estaba pasando por miedo, por inseguridad, comenta. Es algo un hecho muy muy conocido, que la víctima intenta primero pensar que eso es mentira y que ha sido por culpa de ella y todo esto. La gota que colmó el vaso fue ver que sus hijos empezaban también a recibir bofetadas. El dato danés de este porcentaje tan enorme, de el 52% de mujeres danesas agredidas, dice que supera en 19 puntos a la media europea. Bien, o sea que aproximadamente la media europea es del 33%, bien, pues en Dinamarca del 52%. No sabemos si en el resto de Europa no se denuncian los casos. Entonces, por eso puede ser también que la media en el resto de Europa sea más baja. ¿De acuerdo? Un 52 en Dinamarca. Un país que siempre habíamos dicho que era muy muy democrático y muy civilizado. Como tenía permiso de residencia, esta chica recibió las mismas prestaciones que cualquier otra mujer danesa. Estuvo 3 meses en el centro de atención a mujeres maltratadas. Durante un total de 10, tuvo la ayuda psicológica durante 10 días. Tuvo la ayuda psicológica pagada por el Estado, que además de escucharla, la convenció primero de que no estaba bien que su novio le pegara y después de que podía y debía rehacer su vida. En el centro de acogida, celebraron con ella su 30 cumpleaños con banderas, una roja y otra blanca, que es la bandera danesa, y otra con los colores del país de origen de la mujer maltratada. También hubo tarta, hubo fresas con nata, y dice que hoy vive lejos, en otra ciudad, con sus hijos, con una nueva pareja y tiene un nuevo trabajo. Estudió una diplomatura y está trabajando de lo que estudió y sacando a sus hijos adelante. Dinamarca acumula el más alto porcentaje de denuncias de violencia de género. El resto de Escandinavia también aparece en cabeza en este reciente informe. En estos países la incorporación de la mujer al mercado laboral se produjo mucho antes que en los países del este y sur de Europa, y la defensa de los valores progresistas es compartida por ambos sexos. Los expertos señalan a un engrasado mecanismo que facilita las denuncias como uno de los factores que explican los datos. Así que seguramente se debe a que las mujeres danesas son las que primero denuncian. Parece ser que las mujeres en Dinamarca ocupan un 17% de los cargos directivos, frente al 10% de la media europea. Un inquietante resultado del estudio sobre la violencia de género muestra, según algunos expertos, grietas en un modelo que inspira a muchos, pero también evidencia la alta concienciación social con este problema. Gracias a la ayuda que recibió del Estado de Bienestar de Dinamarca, esta mujer, el ejemplo que nos citan, Mari, ha conseguido pasarse al bando de las mujeres independientes. Bueno, en Dinamarca, el año que viene, dice, se cumplirán 100 años desde que se les ha permitido votar a las mujeres. Este, bueno, sí, se le puede considerar el primer escalón en la igualdad de género. Esta mujer, que se ha tomado como ejemplo, no tuvo que abandonar Dinamarca, pero otras mujeres sí. Dice que algunas van a Suecia, donde la lengua es similar y el esfuerzo de adaptación es menor. Las hay que también cambian su nombre. El objeto es que se sienten más seguras y así pueden empezar de cero. Lo fundamental es que estudien algo que les guste y que les devuelva el respeto por sí misma. Por sí mismas, ¿de acuerdo? Es muy distinto el caso danés al de otros países, que veremos a continuación. Una experta, una pedagoga que atiende a estas mujeres, dice que las mujeres maltratadas en Dinamarca reciben, gracias a esa ley, el asesoramiento de un trabajador social que les ayuda a buscar casa, colegio para los niños y les explica qué servicios tiene el barrio o la ciudad a la que se mudan para alejarse de su agresor y de su entorno. Según dice la pedagoga, que se llama Maja Christensen, dice que la clave es que no se sientan solas, sea cual sea su origen. Del total de mujeres que hemos atendido aquí en 10 años, dice, la mitad son danesas, la otra mitad extranjeras con permiso de residencia. Bien, el porcentaje de refugiados e inmigrantes que Dinamarca acoge es, junto con Suecia, uno de los más altos de Europa. Es muy distinto este caso de Dinamarca a otros. Ya habéis oído hablar de lo que pasa en Sudán. Si os queréis poner de mal humor, vamos a intentar escuchar. Se oye muy mal, pero es lo que ocurre. Tampoco se pretende que se oiga lo que dicen, puesto que es una mujer azotada en Sudán con un látigo. Están todos los hombres alrededor mirando. Y es la pena que le imponen estos tribunales de estos salvajes sudaneses, que no olvidéis que tienen esclavos. Han esclavizado a la mitad sur del país. Dicen que son infieles, dicen que, lo primero, tienen un color de piel más negro que ellos. Y lo segundo es que dicen que son cristianos o que son infieles, porque no practican su religión musulmana. Lo que hacen es una disculpa, lo que hacen es esclavizar a toda esa población, la mitad sur del país. Bien, pues una mujer que parece ser que no quiso renegar, es cristiana y no quiso renegar de ello, se casó con un musulmán y eso ya es un crimen. Si queréis escuchar un poco cómo una mujer sudanesa que grita es azotada allí en la tierra, en medio de la tierra allí, la mandan a arrodillarse y le pegan con un látigo dos cabrones. Bien, no vamos a escuchar más, ¿eh? Lo que les dicen, uno de los que les da los latigazos, que se ponga de rodillas. Eso es lo primero, que no se levante. Ella suplica, dice que ya basta. Después llama a su madre, la pobre. Llama a su madre, a gritos. Y dice a aquellos cobardes que lo miran, dice que la ayuden, dice ella. Y además les dice que ya basta, y otros que están mirando dicen, no, tienen que ser 53 latigazos. En ese tramo que habéis oído, pues simplemente habían sido unos 5 latigazos los que le dieron. Le dijeron además al principio que se pusiera de rodillas y que querían acabar pronto, que querían irse pronto, así que no tardasen en ponerse de rodillas. Alrededor habrá más de 50 hombres, por lo menos, mirando y riéndose. Ya veis, Sudán, actualmente, ese es un país. Un país donde tienen esclavos y el resto de pobladores del mundo, en la mayoría de los casos, ni lo sabemos ni nos interesa. Aprovechado su participación esta semana en la Asamblea General de la ONU para repetir que no admitirá el despliegue de cascos azules en su país porque sería, dice, una nueva forma de colonialismo. Naciones Unidas había aprobado una resolución para el envío de tropas para tratar de detener una de las mayores catástrofes humanitarias del siglo. La ONU ha aprobado un despliegue de 17.000 hombres. Ahora mismo, sobre el terreno, solo hay 7.000 soldados de la Unión Africana mal equipados para una extensión similar a España. Pero Sudán amenaza con la fuerza si llegan los cascos azules. Omar al-Bashir, el presidente de Sudán, lo último que ha dicho es que tratará a las tropas, a los cascos azules, si llegan a Darfur, los tratará igual que Hezbollah ha tratado a las tropas de Israel. Que no está mal que lo diga eso un miembro de la ONU. El conflicto de Darfur estalló en el 2003 cuando los rebeldes de la zona negra cristiana se levantaron contra el gobierno islamista para protestar por la marginación que sufrían. Como respuesta, las milicias Janjaweed, apoyadas por Khartoum, persiguieron a toda la población negra en una auténtica limpieza étnica. Los jinetes armados arrasaron aldeas, quemando chozas, violando a las mujeres, mutilando y matando a 300.000 personas. 2,5 millones huyeron y siguen sufriendo vejaciones en los campos de refugiados. Provoca una marea de refugiados que además, como les han quemado todas las casas, no tienen a dónde ir, no tienen a dónde volver. Porque lo que se está persiguiendo es que esta gente se vaya del país y que eso sea solo árabe. De fondo, también la disputa por controlar los recursos naturales entre las tribus nómadas ganaderas árabes y las tribus agrícolas negras. El último tratado de paz, en mayo, no ha servido de mucho. Mientras el gobierno de Sudán sea el encargado de desarmar, no se va a desarmar la Janjaweed. Y sobre todo, los refugiados no van a volver, porque no se van a fiar. En medio, países como Rusia o China, que tienen contratos petrolíferos vitales con Sudán. Tienen sus necesidades petrolíferas que tienen que cubrir. No pueden hacer un embargo total sobre Sudán y prohibir que venda petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, están haciéndole, apantallando a Sudán en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con sus vetos. Estados Unidos es de los que cree que hacen falta amenazas de fuerza creíbles y contundentes. En cuanto a algunos países árabes, como Irán o Arabia Saudí, financian becas y universidades en Sudán para la enseñanza del Islam. Muy bien, ya hemos oído esta grabación, que era de Antena 3, en este caso, de la televisión Antena 3. Así estamos en el mundo, ¿de acuerdo? Hay que pensar un poco y salir fuera, no solamente fijarse en lo que pasa aquí, aunque para muchos ya es bastante. Ya tienen suficiente con pelear aquí en España. Muy bien. Si tenemos en cuenta que estos islamistas de Sudán, salvajes, que viven en la Edad Media, así era la vida en la Edad Media. Aquí en España también. Aquí teníamos la Santa Inquisición y otros terratenientes asesinos que esclavizaban a su población. Era así. Esto que hemos oído, esa mujer gritando, eso ocurría aquí hace poco. Muy bien. No nos vamos a escandalizar de que no hemos querido saber, porque esto ha ocurrido siempre. Hay un nuevo existió hace una hace existió perdón ocurrió hace unos pocos unas pocas semanas un nuevo ataque, reza la noticia. Aumenta el temor al terrorismo islamista en China. No sé, vosotros podéis pensar quién será el que está apoyando, el que alienta este terrorismo islamista. 6 pasajeros fueron heridos por un solo asaltante en una estación del tren de Guangzhou. Es el primer incidente de este tipo en una instalación ferroviaria china en apenas 2 meses. Un ataque con bomba y acuchilladas mata a 3 pasajeros en una estación china. El gobierno culpa a separatistas de la región de Xinjiang del ataque mortal en el sur del país. El conflicto étnico y nacionalista que sufre la región autónoma china de Xinjiang, hogar de la minoría étnica de musulmanes uigur, son una etnia musulmana, ha entrado en una nueva fase en los últimos meses. Los ataques armados que regularmente castigan a esta zona del oeste de China están cada vez más organizados, se producen también fuera de Xinjiang, de la región, y buscan causar víctimas entre la población civil, cuando hasta hace poco iban principalmente dirigidos contra miembros de las fuerzas de seguridad y comisarías de policía. 6 personas han resultado heridas en un ataque a cuchilladas, llevado a cabo por un solo asaltante en una estación de tren de Guangzhou. Es una provincia sureña. Según ha informado la policía, los ataques fueron ejecutados, según las autoridades, por extremistas religiosos. 3 personas resultaron muertas y 79 resultaron heridas en un asalto, además, acuchilladas y con bombas, en otra estación de tren. Los fallecidos fueron un transeúnte y los 2 autores, en el caso del ataque con bombas. El 1 de marzo, 29 personas que se encontraban en una estación de tren en la capital de la provincia sureña de Yunnan fallecieron, nada menos que 29 el 1 de marzo, y 143 resultaron heridas a causa de las cuchilladas asestadas durante un ataque llevado a cabo por un grupo de separatistas de la región de Xinjiang, según los denominó el gobierno. Ya sabemos que estos son además musulmanes que no están de acuerdo con los ateos chinos. 4 de los asaltantes, entre ellos había una mujer, murieron por disparos de la policía. Según el diario Metrópolis del sur de Guangzhou, que cita a testigos, varios jóvenes sacaron machetes de alrededor de medio metro de largo tras llegar en un tren y la emprendieron a cuchilladas con los pasajeros. Según dice, llevaban gorros y vestimenta blanca, lo que parecía identificarles como musulmanes. Musulmanes en el exilio y grupos de defensa de derechos aseguran que la causa real de los enfrentamientos, dicen, es la represión por parte del gobierno de la práctica del islamismo y de la cultura y de la lengua de estos musulmanes. Estos uigures en el exilio, y grupos de defensa de derechos, están fuera en el extranjero. Había que ver quién los financia y había que ver si alguien, a algún país extranjero le beneficia que esa región china se independice. Asimismo, también se puede independizar la región del Tíbet. ¿Por qué? ¿Habrá algún país que quiera que China se desmembre y que esa región de Xinjiang y que la región del Tíbet, por ejemplo, se separe de China? ¿Habrá algún país que le convenga que haya guerra civil en esas regiones para que el país se debilite? No lo sé. ¿Habrá alguno? Estados Unidos, además, prueba a sus ciudadanos, en un detalle importante, prueba a sus ciudadanos que el calentamiento global, calentamiento de la atmósfera, es real. Pues se ha publicado hace muy pocos días un informe de la Casa Blanca que muestra los estragos del cambio climático. El presidente apoya las evidencias físicas en la televisión. El informe relata que durante las últimas 5 décadas las precipitaciones torrenciales han aumentado un 71% y un 37%, se refiere a un 71% en el norte y un 37% en el centro y un 27% en el sur. Las altas temperaturas dice que pueden ascender 4 grados y medio a finales de este siglo. El texto añade que el mayor desafío al que se enfrenta el país es la subida del nivel del mar en la costa este. Según Obama, la previsión es que va a ascender más de 10 centímetros antes de fin de siglo. Bien, hay una familia que todos hemos oído hablar un poco, la familia Rothschild, un nombre impronunciable para mí, una familia holandesa, heredó ahora hace unos pocos días una patente de semiconductores al desaparecer el avión de Malaysia Airlines. Hace un mes y medio, esta noticia, publicada por Red Voltaire, dice que la desaparición de 4 socios de una misma patente de semiconductores, ya sabéis, de componentes electrónicos, que viajaban en el avión de Malaysia Airlines, convierte al famoso multimillonario Jacob Rothschild en el único propietario de esta importante patente. 4 días después de que el vuelo desapareciese, la patente de semiconductores fue aprobada por la Oficina de Patentes de Estados Unidos. La patente se divide en 2 en partes. Bien. A partes iguales, un 20% entre cada uno de los 5 titulares de esa patente. 4 de esos socios murieron. Uno de los titulares es la empresa Fraskal Semiconductor de Austin, en Texas. Y los otros 4 eran empleados chinos de una compañía que reside en la ciudad china de Suzhou, y todos ellos, estos últimos 4 empleados chinos de esa compañía, todos ellos pasajeros del avión Malaysia Airlines desaparecido el 8 de marzo. El quinto accionista, a partes iguales, tenía un 20% solamente. El quinto accionista es este miembro de la familia más rica del mundo, Hap, y muy influyente, ha financiado a muchos países, ha financiado muchas guerras. La familia de Rothschild, bien, pues este multimillonario, Jacob, ahora parece ser que se ha convertido en dueño al 100%, antes solo tenía el 20%. Si el titular de la patente muere, los demás titulares compartirán equitativamente los dividendos de la persona fallecida, siempre y cuando no se dispute en su testamento. Si 4 de los 5 titulares de la patente mueren, entonces el titular de la patente, que queda con vida, consigue el 100% de esa patente. Ese titular de la patente restante es la empresa Fraskal Semiconductor. ¿A quién pertenece esta empresa? Pues bien, pertenece a Jacob Rothschild. El multimillonario británico es el propietario de una empresa llamada Blackstone, que a su vez es la propietaria de la empresa Fraskal Semiconductor. Bien. Esta familia son una dinastía de financieros y banqueros internacionales de origen judeo-alemán. La familia es desde el siglo XIX una de las más influyentes entre todos los linajes de banqueros y financieros de Europa. En la prensa comercial no se menciona este asunto, según dice Red Voltaire. Solo se escucha hablar de la invasión rusa en Ucrania, cuando en realidad no hay ningún ataque militar ruso. Esto que escucháis de fondo es la música de Eric Clapton. Eric Clapton, ¿de acuerdo? Alguno que sabe muchísimo más que yo lo sabrá ya desde hace tiempo. Cuando comienza este programa, tenéis una versión rock del himno de la República, del himno de Riego. Un trocito de la versión rock. Después ya sabéis que habla el Che Guevara. Y después habla Buenaventura Durruti, que es el que da ese discurso, ese pequeño discurso con algunas palabras malsonantes. Pero es lo que hay, es este valiente, en este caso anarquista, murió en los primeros días, la primera semana o la segunda semana de guerra, porque iba adelante, iba con sus demás compañeros. Los generales muy raramente mueren porque van detrás. Este predicaba con el ejemplo y va adelante con todos, pero claro, ya se sabe, si vas adelante, acabas muriendo, seguro. Esto bien lo saben los que están en las guerras. Hace años, aquí en España, un señor también, con todas las letras, vino a ver a mi abuelo. ¿Y sabéis quién estaba allí cuando fue a ver a mi abuelo? Bueno, pues estaba mi padre. Mi padre era pequeño, tenía 7, 8 años. Y estaba escuchando, agarrado a los padres, a los pantalones de mi abuelo. Callaba y miraba. Y vino aquel soldado de la República, por la noche. Le llamó a la puerta y dijo: «Sal, Alfredo, sal». Y le dijo: «Mira, mañana por la mañana voy a cortar las líneas del frente, voy a cortar las alambradas. Me ha tocado a mí, o yo me presenté voluntario. Me presenté voluntario y vamos a ir yo y otro a gatas a cortar las alambradas al amanecer. Seguramente voy a morir y vengo a despedirme de ti». Esto lo escuchó mi padre, estaba allí mirando. ¿Y sabéis lo que hizo ese valiente que iba adelante y que sabía que iba a morir? Le dio su gorra. Dijo: «Mira, seguramente ya no la voy a necesitar más». Se quitó la gorra y se la puso a mi padre en la cabeza. Mi padre se olvidó de ella. Era un niño. Y la perdió. A mí me gustaría tener esa gorra. El hombre valiente murió a las pocas horas intentando cortar la alambrada. Franquito, como así lo llamaban sus compañeros, sus generalitos. Franquito no murió. Franquito no iba todos los días adelante a cortar alambradas ni a disparar. No era el primero. Solo mueren los valientes. Normalmente. Y los valientes son los que avanzan. Los que van, los que dan la cara, los que se la juegan. Bien, pues siguiendo con el tema de la economía, de la familia esta tan rica. Ellos saben mucho de esto que viene a continuación y que también explica, por ejemplo, este periódico digital, Red Voltaire. Hablan de la crisis del dólar, de cómo fue inventado los pilares, cómo fue inventado el sistema monetario internacional y quién se aprovechó de todo esto. Las manipulaciones del sistema monetario y del sistema de cambio constituyen el mayor escándalo de nuestra época. Ya sabéis que antes decíamos, la moneda vale tanto como el oro que tenga el país en su banco central. Eso nos decían. Si el dólar valía 100 veces más que la peseta, era porque, según nos comentaban, el Banco Central de Estados Unidos tenía 100 veces más oro que España. Así de fácil. Decían que se hacía la equivalencia entre monedas. Tenemos que saber que la Reserva Federal de Estados Unidos no es un banco estatal, no es el Banco de España, no es equivalente al Banco de España, por ejemplo. No, porque es un banco privado. ¿Qué os parece? Estados Unidos parece ser que la Reserva Federal no pertenece al Estado. No es lo equivalente al Banco de España, al Banco de Inglaterra, al Banco de Francia. No. Vamos a ver si a lo mejor nos informan algo de esto. Por primera vez, según dice Red Voltaire, la estafa monetaria alcanza dimensiones mundiales, sin que ningún gobierno sea capaz de controlarla ni de ponerle fin o de impedirla. Formalmente es incluso legal debido a razones obsoletas. De esto entienden bastante los suizos, que ya escribieron sobre ello en el 2008. La etapa decisiva en la ruptura con la moneda de Estado se produjo con la fundación, en 1913, del Sistema Federal de Reserva de Estados Unidos. Desde finales del siglo XIX, los bancos que se hallaban bajo el control del imperio Rothschild, bien, esta familia que hemos hablado, emprendieron una gran campaña para apoderarse del control de la economía estadounidense. Los Rothschild, provenientes de Europa, financiaron el banco J.P. Morgan, el banco Cum Loeb. Financiaron también a los Rockefeller, financiaron también la Standard Oil, financiaron los ferrocarriles de Edward Harriman y las fábricas de acero de Andrew Carnegie. Sí, también famoso este. Las fábricas de acero, el rey del acero en Estados Unidos. Bien, este Andrew Carnegie. Bien, los que sepáis muy bien inglés, pues seguro que lo pronunciáis mil veces mejor que yo. Y ya está. Alrededor del año 1900, esta familia, los Rothschild, enviaron a Estados Unidos a uno de sus agentes, quien debía cooperar con el banco Cum Loeb, con Jacob Silf y con Paul Warburg, quienes emprendieron una campaña tendente a instaurar en este caso varias reservas federales, varios bancos de la Reserva Federal, instituciones privadas que emitían moneda, que fabricaban dólares. Con el apoyo de los dos grandes grupos financieros que son los Rothschild y Rockefeller, fundaron lo que se llamó un banco central privado con derecho a emitir moneda. Casi nada, menudo chollo. Y aquí andan pillando en todo el mundo falsificadores de moneda y resulta que estos la familia Rothschild y la familia Rockefeller podían hacer billetes de dólar. Imaginaros, si me toca a mí, pongo la máquina, vamos, 25 horas al día. Pongo unos palillos en los párpados para que no se me cierren y trabajo, ¿eh? ¿A que sí? ¿Qué nos vería los españoles? ya veréis cómo no nos llamaban vagos. Si nos dicen que tenemos la máquina para hacer billetes y que no hay problema, vamos, se acaba la crisis en España en 5 minutos. Yo creo que salen hasta los de los cementerios a trabajar, a hacer billetes. Y a ver si nos llaman vagos. Muy bien. Pues este era el medio legal de pago garantizado al principio por el Estado, por el gobierno de Estados Unidos. La instauración de la Reserva Federal en el 2013, perdón, en 1913, o sea que ahora hace ahora 101 años, permitió que los banqueros internacionales pudieran consolidar su poderío financiero en Estados Unidos. Después de la fundación de la Reserva Federal, se produjo la adopción de la sexta enmienda de la Constitución estadounidense, que permitió que el gobierno cobrara un impuesto por los ingresos. Esa era consecuencia del hecho de que el gobierno no pudiera ya emitir su propia moneda. A que no lo sabíamos esto, ¿eh? En aquel momento, los accionistas más importantes de la Reserva Federal eran los bancos de Rothschild de París y de Londres, el Banco Lazar de París, el Banco Israel Moser Safe en Italia, el Banco Warburg en Ámsterdam y en Hamburgo, el Banco Lehman en Nueva York, el Banco Kuhn Loeb en Nueva York también, el Banco Rockefeller, el Chase Manhattan en Nueva York, y el Banco Goldman Sachs en Nueva York. También estos, ya veis que estos bancos a todos nos suenan, esos nombres aún continúan. Estos que eran los dueños de la Reserva Federal aún siguen siéndolo. O sea que el Banco de Estados Unidos, el Banco Central, como equivalente al Banco Central de Inglaterra, de Alemania o de España, lo tienen, en este caso, unos bancos privados. ¿Por qué? Porque la fundaron. Ya sabéis que en Estados Unidos están privatizadas hasta las cárceles. Ya sabéis que las cárceles tampoco son del Estado, muchísimas de ellas. Los guardias son guardias privados. Ahí se paga hasta por respirar. Los presos tienen que trabajar fuera y pagan todo a una empresa que se enriquece. Trabajan por 4 euros y la empresa se enriquece. Es dueña de la cárcel. Lógicamente, quedará a meter cuanto más presos mejor, para ganar dinero. Los vigilantes son vigilantes privados. A eso puede que lleguemos también en España, como sigan estos mandando. Después de la Primera Guerra Mundial, las reservas mundiales de oro se acumularon en aquel banco privado que era en realidad la Reserva Federal de Estados Unidos. De manera que numerosos bancos centrales no pudieron seguir manteniendo el patrón oro, ¿os acordáis? Eso es importante. En las facultades de economía en toda España no se detienen los profesores a hablar un poco del asunto. Seguramente tienen miedo. Tienen miedo de perder su puesto. Trabajan muy pocas horas a la semana, aproximadamente 6 horas de clase semanales, y viven muy bien, con buen sueldo, para arriesgarse a pregonar a sus alumnos cada año este asunto. Como muchos bancos centrales no pudieron seguir manteniendo al patrón oro y sus países se vieron inmersos en la deflación, Se produjo así una de las causas de la Primera Guerra Mundial. Hubo antes de ello lo que llamábamos siempre, lo que siempre se llamó la primera crisis económica mundial. Durante la Guerra Mundial, Estados Unidos llegó a exigir que los países en guerra le pagaran con oro las armas que compraban. Al terminar la guerra, el oro de Alemania se convirtió en un botín de guerra. Más de 30.000 toneladas de oro mundial se acumularon en Estados Unidos. Ese oro sirvió de cobertura al dólar, pero como gran parte de esos dólares estaban haciendo el papel de reserva monetaria en las cajas de los bancos centrales de extranjeros, Estados Unidos pudo seguir imprimiendo más dólares en cantidades que ya no se correspondían con sus reservas de oro. En efecto, los países necesitaban dólares para poder comprar materias primas que se compraban solamente con esa moneda. Además del oro, el dólar se convirtió así en una de las principales reservas monetarias de los bancos centrales extranjeros. Comenzó entonces, a partir de la Segunda Guerra Mundial, el reinado mundial del dólar. En el 71, Richard Nixon anuló la convertibilidad del dólar en oro y al mismo tiempo la garantía del Estado sobre el valor del dólar. Desde entonces, el valor del billete verde no está en correspondencia con las reservas de oro ni está garantizado por el Estado. Se trata, por tanto, de la moneda privada libre de la Reserva Federal. Pero la masa monetaria de dólares que la Reserva Federal pone en circulación se ha convertido en un problema sin solución, porque la masa mundial de bienes se cuadruplicó los últimos 30 años, pero la masa monetaria se multiplicó por 40, 10 veces más. ¿Cómo funciona ese banco privado con derecho a imprimir dólares? Bueno, pues la Reserva Federal produce dólares, los presta al gobierno de Estados Unidos a cambio de obligaciones que le sirven como garantías. Los bancos de la Reserva Federal, en posesión de esos títulos, perciben intereses anuales. Ya en 1992, las obligaciones en poder de la Reserva Federal alcanzaban un valor de 5 trillones de dólares. Es lo que nosotros llamamos en Europa 5 billones de dólares, ¿de acuerdo? Dice además que los intereses que paga el contribuyente estadounidense siguen aumentando constantemente. La Reserva Federal se apoderó de ese increíble patrimonio prestándole dinero al gobierno de Estados Unidos y cobrándole después intereses. Es importante repetir que no es el gobierno de Estados Unidos quien emite el dólar, sino la Reserva Federal, que a su vez se encuentra bajo el control de bancos privados y que pone a disposición del gobierno cantidades de dinero y como contrapartida cobra jugosos intereses y recoge impuestos. Nadie, parece ser, se da cuenta de esta artimaña. Bueno, parece ser que a John Kennedy le pudo pasar algo por intentar acabar con esto, no lo sé. El presidente John Kennedy fue el primero que trató de transformar la Reserva Federal emitiendo un decreto presidencial. Poco después fue asesinado, probablemente por su propio servicio de inteligencia, por su espionaje. Lo primero que hizo su sucesor Lyndon Johnson, en el avión presidencial que lo traía a Washington desde Dallas, fue inmediatamente anular el decreto del asesinado Kennedy. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, pues los bancos privados tratan por todos los medios de mantener y reforzar su gigantesca fuente de ingresos. El dólar se ha convertido en eso, en casi oro. Y a los países que quieren establecer sus relaciones comerciales internacionales sobre la base del euro, como Irak, Irán o Venezuela, se les tilda de terroristas. Se obliga a los gobiernos a vender sus productos a Estados Unidos a cambio de dólares carentes de valor, y el desenfrenado aumento de liquidez proporciona a la alta finanza las sumas ilimitadas que le permiten comprar el mundo entero. Bueno, pienso que por hoy ha sido bastante. Ya llevamos aproximadamente 4 horas. Creo que ya está bien, ¿no? Ya está bien de escucharme a mí, las mentiras que cuento. De acuerdo. Quiero daros las gracias por escucharme y quiero, como siempre, acordarme de los que están parados y de los que están enfermos. Si tenéis algún minuto, algún instante, me podéis escribir algún mensaje. De acuerdo, a través de iVoox o donde sea. Os lo agradecería, para cualquier pequeña palabra me sirve de crítica. Y si encima me animáis, pues mejor todavía. Muchas gracias por escucharme y hasta el próximo domingo, como siempre, aquí en el programa del Guerrillero. A partir de las 11 de la noche en Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, en Asturias. Nos podéis escuchar a través de la frecuencia 107.3 en la FM o en nuestra página web radiocuca.org. También están nuestros programas en iVoox, programa del Guerrillero y otros programas más, en iVoox y en archive.org. Un saludo y espero que el próximo domingo me podáis escuchar algunos de vosotros. Y si no, a lo largo de la semana, ya sabéis, en nuestros podcasts, en nuestra página, os podéis escuchar.